¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Across the universe, haunt me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David, oh, nothing's gonna change my world. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hoy comenzamos con esta canción, Across the Universe. Hoy hace 50 años que vinieron los Beatles a España por primera vez. Y yo no había nacido, yo creo que muy pocos de los de aquí habíamos nacido. O casi, casi naciendo, medio cigoto alguno. Yo creo que era cigoto ya, un poquito más gordo que cigoto. Bueno, yo nunca fui gordo, pensé kilo y cuarto en nacer. O sea que... Saludos de Alfonso Saborido del Cristal para Adentro. Y el Cristal para Afuera, compañeros, ¿estáis ahí? Sí, ¿no? Joaquín, Agustín, Manuel Jiménez del Barco Lito, José Luis Espí, Miguel Soto, Luis Misoto y Pablo. Yo creo que estamos todos, ¿no? Todos, sí. Todos. Ahora, eso, no he escuchado. Qué bonita canción, Across the Universe. Muy bonita. ¿Eh? Y no sé la letra entera si tiene que ver con el universo, pero algo tiene que ver, ¿no? ¿Os gustan los Beatles, no? Sí, siempre me han gustado. Es un grupo curioso, aunque no tenga nada que ver con nuestro programa, pero es un grupo en el que alguna vez en tu vida te gusta. ¿Eh? Voy a bajar un momento la acople. Baja un poquito a veces que se está acoplando. Ahora se ve. Eso algún día los físicos me tendré que explicar por qué pasa eso. Resonancia, ya hablaremos un día. ¿Eh? ¿Y por qué se produce un pito y no un aplauso? ¿Sabes lo que te digo? Sería bueno que se acopare y pues se pusieran a aplaudir, pero no lo quitarían. Bueno, comenzamos con una pregunta, Un Punto Azul. Quien me siga en mi muro de Facebook, está calentito, está tarde un poquito. No he querido intervenir porque tú sabes, ¿no? Pero yo os pregunto, mientras Lito no le voy a preguntar porque está conectando, ¿no? Y no lo voy a marear. Un Punto Azul, ¿es un programa para la audiencia masculina o para la audiencia femenina? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? Para las personas. Es que como... ¿Y algunos animales? Como la polémica viene porque puse una foto del canal Mega, ¿no? Que va a estrenar Cosmos. Eso. En abierto, que luego nos interesa. Se dedica un programa y la publicidad eminentemente a un público masculino, ¿no? Entonces me llamó la atención. Luego, en el debate, también me han dicho, oye, que hay programas, hay cadenas femeninas. Ya resulta que yo veo cadenas femeninas, como la Cosmopolitan, que me gusta, ¿no? Y os pregunto, ¿un punto azul que lo veis, femenino o masculino? ¿Os habéis planteado alguna vez? Pues no, la verdad es que no. No, cuando hacemos el programa y hablamos de cualquiera de los temas que aquí tratamos, no estamos pensando, al menos yo, y creo que hablo por mis compañeros, que el que nos está escuchando son hombres o mujeres. La es que, por ejemplo, que no. Fronteras Radio, por estadística de llamadas, no de quién te escucha, que eso no lo sabemos, porque no pagamos la EGM. Hay mayoría de mujeres, ¿no? Sí. Escuchan muchas mujeres, claro. Llaman. Pero nuestro programa no sabemos. Tendríamos que hacer una encuesta, ¿cierto? Bueno, si Joaquín recuerda los correos que nos envían, la mayoría son hombres, ¿no? Sí. La mayoría de los contactos por correo son hombres. Pocas mujeres. Pero bueno. No, y los seguidores también, ¿no? Muchos de los seguidores, incluso de Un Punto Azul, si los mira, bueno, En el Facebook. Pues no me ha dado por mirar. Sí, yo he visto y la mayor. Hombre. Es verdad que, pero habría que mirarlo, tendrías que mirarlo tú, porque son muchos, son mil y pico ya, o sea, los que me gusta. Ahora que callo, yo te tengo puesto a ti, os tengo puesto como, es que al ser página, como administradores para que veáis las estadísticas. No, yo creo que no. Pues bueno, voy a poner una acá para hoy, no nos tiene. No, recordármelo. De todas formas, ¿qué más da? O sea, no del tema del administrador, sino del tema del punto azul masculino femenino. No, es que me llamó la atención la... Porque Mega, hay que decir, hombre, que está muy bien que haya un canal que se dedique a... Y que vea que una serie como Cosmo la pague y la ponga en abierto. O sea, eso es sí, bueno. Porque hasta ahora solamente se puso, creo que en su día, en... ¿En cable? En National Geographic, creo que fue, que eso es de pago. Y pagarla. Y nunca se ha puesto en España en abierto. Lo que será no sé si la primera vez, digamos. Lo que no, ¿no? sé si está a la venta en DVD. Ah, bueno. Yo tampoco me he fijado. Okay, lo que espero, el Mega ese es de la... De Antena 3 Media. De Antena 3 Media. ¿Y seguirán con la misma política que tienen en Neo y en la otra? ¿La misma política de qué? La publicidad la manda la matriz, Antena 3. Cuando hay publicidad ahí, cortan donde caiga. Ah, porque si es eso, sí. Me parecería una falta de respeto. Vamos, ya me parece una, sí, falta de respeto, una falta del espectador. Es para competir demás, pero... con el otro canal, que el Nitro, ¿no? El Nitro es el de... El Nitro es de ellos también. No, entonces, ¿cuál es el de Telecinco? El de Mega... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Max? ¿Puede ser? El Discovery Max. Puede ser, ¿no? Sí, puede ser. No. Que también el Energy. Con ese quieren competir. Ah, bueno, sí. Con Energy, sí. De Mediaset. También ponen algún documental de vez en cuando y cosas pues, así. Con ese quieren competir. Pues bueno, nada, unisex, nos quedamos en unisex. Ay, me acuerdo de mi madre de eso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque estaba yo en el colegio, en octavo, séptimo octavo, me compró una maleta. Dice, mira, te compro una maleta de las que a ti te gustan, para ayudar a los negritos. Digo, ¿negrito por qué, mamá? Y se me dio unisex. Digo, mamá, mía, esto es unisex, ¿para qué sirve a los dos sexos? Unisex. Pues lo compró con ese idea, tío, se me olvida, tío, mi madre. No se te olvida. Normal. Es que aquí nosotros, unisex es unisex. Igual, lo decimos, unisex y unisex son igual, ¿eh? Son igual. Sí, pero lo distinguimos. Pero lo distinguimos cuando lo leemos. Pero mi madre era pobre, no tenía más, demasiado. Bueno, donde sí hemos estado compitiendo y ha habido una respuesta, yo creo que casi superior a lo... Y tú mirando, Joaquín, a Agustín, ha sido con las fotos de la conjunción astronómica, que Lito, como presidente, deberías organizar más eventos de ese tipo, porque incluso a la gente que no es astrónoma se han preguntado qué estaba pasando. A mí me han preguntado por la calle, bueno, y familiares, oye, ¿estáis viendo la conjunción? Digo, claro, y le he mandado la foto y han quedado impresionados de, no solo de las mías, sino que de todas las de los, todos los compañeros y todos los oyentes que nos están mandando fotos, que vamos a hacer un... Vamos, ya hemos hecho algunas publicaciones, Marco publicó el otro día una conjunción preciosa, inmejorable, con Venus... En la web de Magallanes. magallanes.es. Sí, y vamos a hacer, bueno, publicamos también las fotos, lo que pasa que hasta ahora el concurso... o la polémica de hacer las fotos con el móvil, es decir, estamos en la calle, en cualquier sitio, hacemos una foto y vemos la conjunción, ¿no? Que lo hicimos con la Luna, Júpiter y Venus el día 20, y después pues propusimos la del día 1 de julio, que empezó el día 30, porque el 1 de julio por la noche, por desgracia, aquí está nublado en casi toda España, sí. Porque tenemos contacto en País Vasco, en Pamplona, en fin, en Galicia. Bueno, y todos pues con el mismo problema. Tan solo en Alemania creo que... Lo que pasa es ahí está la foto, ¿no? Pero yo del alemán ese no me fío mucho. La baja de internet, ¿no? Esa es la baja de internet. Suyo. Yo ese alemán... Oye, a ver. Hablando de esto un poquito también, yo he recibido también correos con fotos de gente que no tiene nada que ver con la agrupación, que me han mandado diciendo que mira qué es esto, he visto esto en el cielo, me han mandado una foto hecha por el móvil, y digo, eso es la conjunción de Júpiter y tal, o sea, que miran para arriba, ven esas dos estrellas, o cuando estaba la Luna incluida, y les llama a cualquiera la atención. Me han mandado bastantes fotos. Vamos a hacer un reportaje, ya hicimos el reportaje gráfico de Venus, Júpiter y la Luna, con la foto que me mandasteis vosotros, bueno, vosotros y Serpiente, y compañeros de, y también Esteban, ¿no? Y ahora, bueno, pues tenemos bastante más, porque yo creo que se ha apuntado también a Sier, no sé, bueno, hay varios, unos cuantos que nos han enviado fotos, ¿no? Y tenemos el seguimiento desde el día 18, creo recordar, o del 17 de junio, tenemos el seguimiento de Júpiter a Venus, y bueno, pues vamos a hacer una sesión fotográfica con todas las fotos desde esa fecha hasta... Día por día, ¿no? ¿Para qué? Día por día, de todos los días, que creo que tenemos fotos de casi todos los días de alguien. ¿Eh? Sí. Desde el día 17 o 18 de junio, cómo estaban de lejos, cómo la Luna se acerca. El acercamiento de la Luna a Venus no lo vimos porque fue de día, pero es que ese mismo día la Luna estuvo al lado de Venus y después al lado de Júpiter. Por la noche, que sí hicimos la foto, el triángulo muy bonito, que lo hicisteis y ha quedado muy bien en la web, que lo tenemos ya publicado. Pero ahora lo vamos a hacer porque el día 1 de junio, que eso lo mandé la semana pasada, el 1 de julio a las 9 de la mañana aproximadamente era cuando la máxima acercamiento, el 0.35, pero el día antes, el 30 por la noche, pues era medio grado, que es la que ha sacado Marco, y también Marta la ha sacado, y nosotros hemos sacado, pero sin telescopio. Entonces, el concurso era con móvil, pero ya no hemos picado y estamos haciendo fotos con telescopio y están saliendo bastante bien. La de Marco, impresionante. Bien, las lunas. Y los cuatro satélites, perfectamente. Y los cuatro satélites. ¿Amplías un poquito la foto? Me gusta mucho las preguntas que hace la gente que nos aficiona a la astronomía. Por ejemplo, por la noche, mi compañera se despejó. Y dice, oye, ¿por qué está ahora cambiado de sitio? No está como ayer. Digo, porque nos movemos. ¿Quién se mueve? Digo, todo. Todo se mueve. Digo, esto es... Y siempre refiero, ¿acordáis los tiempos de MS2? Los que sois mayores, ¿eh? Pablo, por ejemplo, eso MS2 lo estudiará en la historia. ¿Os acordáis de aquel programa que se llamaba La danza de los planetas? Sí. Sí, señor. Que si me acuerdo, si yo hice la traducción del inglés. Ay, cuando usted prometió, no prometió, aquello sí lo hizo. Aparecía usted con los algoritmos líricos. Sí, hombre, claro. Para hacer los programas en Basic que te estaba ahí para... Se empezó con lo del día juliano, calcula el día juliano, después fue separaciones angulares para estrellas. Y, sí, hice algún algoritmo de esto para programación. Pues... recordáis ese programa. Sí. Otro experimento que os aconsejo que lo hagáis con vuestros seguidores, en vuestros muros donde ustedes participéis, es la psicología inversa. Yo lo utilizo mucho y a la gente le gusta. Es, por ejemplo, yo puse la foto, pero siempre pregunto al contrario, vale, estamos viendo una conjunción de Venus y Júpiter, pero si tú estuvieras en Júpiter y miraras hacia Venus y la Tierra, ¿qué verías? Hombre, siempre estás listo, que diría, estaríamos todos muertos. Pues no, porque está en Júpiter, estaríamos muertos. Digo, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero a la gente le gusta comerse el tarro. Sí. Sobre todo que tú le vayas a... Yo creo que había en el proyecto de Google Sky, no recuerdo si era Google Sky o algo, había un proyecto de situarte tú en algún sitio del universo, por ejemplo Júpiter, y ver cómo se vería. Igual que estamos viendo el cielo desde ese... ¿no? No sé si era el Google Sky o hay otro programa. No, que está no era el... Este programa que costaba un pastón. ¿El Starry Night? El Starry Night lo tiene, desde luego. Eso es. Posición. Celestia también lo hace. Celestia también. Te posicionas ahí. Las preguntas, por ejemplo, de los niños son geniales. Me recuerdo anoche que estuve en casa de unos amigos que tienen niños pequeños y con un telescopio. Vimos un poquito de Venus y de Júpiter y después Saturno y la Luna, ¿no? Cuando veían Venus, que veían la fase, dice, esa lunita, dice, ¿y eso qué? Dice, eso es Venus. Dice, anda, no sabía yo, te estoy hablando de un niño de quinto de primaria, no sabía yo que Venus tenía fase. ¿La Tierra tiene fase? Pregunta. Y digo, hombre, si te vas a Marte, sí. Pero bueno, el niño se le ocurrió pregunta. Esa pregunta, ¿me entiendes? Esa pregunta se la hacen a un maestro así de... Dice, anda, lo mata, vamos. Venus tiene fases como la Luna y la Tierra también tiene, ¿no? La Tierra también tiene. Siempre recuerdo aquella conferencia que dimos. Aquella charla que dimos, acordáis, en el centro aquí de Jerez de la Asociación de Enfermos Mentales. Uh-huh. Las preguntas que nos hacían. Sí. Recuerdo, estuve. Que vaya preguntita, ¿eh? Sí, de enfermos mentales, vamos, tendrían su enfermedad, no te digo que no. Pero las preguntas eran buenísimas. Bueno, Bueno, seguiremos con las conjunciones. Seguimos. Y las publicaremos todas las que vayan existiendo. Aunque esta ha sido de la más espectacular porque han estado muy cerca. Yo nunca he visto una cosa así. Eso es. Que en el ocular, si lo llegaste a ver por telescopio, independientemente de que hicierais la foto o no, era espectacularmente bonito. La foto de Marcos, pero visto con los colores, la mancha de... Vamos, espectacular con Baltasar, lo estuvimos viendo. ¿Cuándo hay una nueva conjunción organizada? Pues ya será otra vez Saturno y Marte. Estoy publicando nada más que las que se ven a simple vista, porque hay con Mercurio, hay muchas que podríamos estar viendo con telescopio, pero es complicado para todo el mundo. ¿Esa de Saturno y Marte para cuándo? Pues será como para finales de mes. Yo felicito porque es en verano cuando tenéis que organizar esas cosas, que cuando la gente está en la calle. Y Saturno también volverá, o sea, y Júpiter y Venus también volverán a estar juntitos, pero ya bastante más separados, que será el 4 o el 5 de agosto, ya a principios. Pues ayer estuve hablando, que os recomiendo que sigáis por Twitter, los de aquí, @meteocádiz. ¿Arroba? Meteocádiz, es un chico de Cádiz, se llama Pablo, le encanta la meteorología. Y ayer le pregunté porque estaba el cielo espectacular. Y además había unos cirros, muy bonitos. Unos borreguitos, ¿verdad? Exacto. Altos, muy alto, pero luego estaban entrando unas nubes bajas. Uh-huh. Y digo, mira, lo bien que se ve las dos corrientes de aire. Uh-huh. Y le pregunté por esa nube, que luego cuando me contestó, digo, que queda como un tonto con los abetos. Pero bueno, no lo sabía, ¿no? Porque eso me ha pasado en las redes. O sea, de estar el día despejado y de momento entra una especie de niebla, como de película, como si viniera la niebla de Stephen King, vamos. Y me contestó y dice, son brumas. Y entran así de golpe. ¿Puedes repetir la pregunta que le hiciste? Porque te has empezado a enrollar y yo no he enrollado. No, la pregunta era que sí, que unas nubes sabía que eran cirros. Pero las otras que entraban por abajo, no sabía lo que eran. Parecía niebla, pero no era niebla. Y me dijo, no, son brumas. Lito me estaba diciendo, como diciendo, ¿será o será? Son brumas. Las bajas, casi seguro. Porque no eran nubes, ¿sabes lo que te digo? Eran... No, bueno. Pero venían muy rápido. Bueno, las nubes son así. Pero que tú llegas a un cúmulo y a la altura de un cúmulo y tú notas como si te llegara una bruma. El problema es que los cúmulos los vemos a 1000 metros de distancia. En la bruma estamos metidas en ella. Es que yo no, estaba en metemos, las redes. Pero las nubes son así, vamos, es que son así todas. Menos los cirros, que son cristales de hielo. Pero esa bruma que llega en un verano a las 8 de la tarde, ¿empieza a entrar así? Sí, humedad mezclada con, o sea, una capa de aire húmedo. De aire húmedo que choca con una capa de aire frío, se condensa un poquito más en gotas, un poquito más gruesas del vapor, digamos, de agua, y ya se nota y el choque, la capa de arriba del mar con una capa de aire frío te la hace inmediatamente, vamos, es que uh-huh. te inunda, vamos, se nota perfectamente como... Llamaba la atención. En los timelapse se ve perfectamente también muchas veces que hay timelapse de zonas de costa, como entran esas brumas y entran a una velocidad tremenda. Yo he estado en las redes y cuando he subido arriba, sabes que tiene que subir una escalerita para ya completamente nublado, de estar despejado abajo, ¿eh? Bueno, Luismi, a ver si vamos a probar tu micro. A ver si no hace ruido. Habla. Hablo. Sí, perfecto. Vale, te va a tener que empinar un poco. Que se lo acerque, ¿no? Porque si no se va a clavar la mesa. Sí, acércatelo con un pelín, ya no lo muevas más. Ahí está. ¿Vale? A ver, repite el habla. Habla. Bueno, voy a hacer la introducción. Creo que dan el visto bueno porque no sé qué. Yo sigo el blog que os lo recomiendo, de Daniel Marín, el de Eureka. Este hombre que lleva un blog, yo creo que el mejor blog de astronáutica de, no en español, sino de todo el mundo, ¿no? Y ahora colado. Hombre, yo, pero es buenísimo, ¿eh? Si lo seguís, no, el blog, bueno, para el trabajo que tiene un blog, yo soy hombre, yo creo que trabaja haciendo el blog, puedo recordar, ¿no? Bueno, pues el caso es que puso una cosa que seguro que ustedes estáis totalmente de acuerdo, porque tenéis ya una edad, alguno. Dice, cuando las Voyager llegaron a Neptuno, que fueron los años 90, nosotros antes no sabíamos cómo era Neptuno. Teníamos ni idea. Y dice, y él cuenta, tiene que tener nuestra edad más o menos, que cuando llega la Voyager a Neptuno, te tienes que esperar a comprar el periódico del día siguiente para verlo en blanco y negro, y luego esperar casi un mes o dos a que las revistas especializadas sacaran las fotos de la Voyager. No había manera. Hoy día estamos llegando, que es lo que nos va a hablar Luismi, de Plutón, ¿verdad? No me he equivocado, sí. Menos mal. Y se está acercando la New Horizon y cada día estamos viendo fotos de Plutón. Cuéntanos. Bueno, según el periódico inglés The Daily Mail, la sonda New Horizons que envió la NASA hacia Plutón ha detectado una gran mancha brillante de origen desconocido en su superficie. Las dos fotos tomadas por dicha sonda, destinada a explorar Plutón, su satélite y algunos objetos pertenecientes al cinturón de Kuiper, lanzadas en 2006, fueron tomadas a una distancia aproximada de 22,9 millones de kilómetros del planeta. Dichas fotos han generado una polémica acerca de la procedencia del dicho fenómeno. Algunos afirman haber podido ser formadas por el reflejo del Sol sobre algún objeto desconocido, sobre la superficie de Plutón o en las nubes de su atmósfera, mientras que otros aseguran que se trata de metano congelado o incluso hielo. Según nos cuenta el astrónomo Phil Flade, a medida que la sonda se acerca a Plutón, se conocerán más detalles de este fenómeno y se podrá conocer más sobre las características del planeta. También se espera que la New Horizons pase a una distancia de tan solo 12.500 kilómetros de dicho planeta. Bueno, y ahora os hago una pregunta. ¿Cuál creéis que será la causa de dicho fenómeno? Pues casi siempre que hay una cosa blanquecina en un planeta es un casquete polar o algo de hielo, normalmente. Vamos, no creo que puede ser perfectamente. Marte tiene su casquete polar y así muy blanco. Sabéis que el hielo refleja mucho la luz y se ve muy muy blanco al reflejar, ¿no? Pero no sé yo a qué altura está. Si está en el polo, está claro, ¿verdad, Lito? Si está en el polo, puede ser. Sí, ahora nos lo está enseñando Luismi. Yo votaría por lo mismo, ¿eh? Eso son... fenómeno de algo helado. Diferencia de temperatura que tiene por insolación, supongo, la poca que tenga Plutón, y densidad diferente de la atmósfera y hace que se solidifique, porque allí será prácticamente todos los gases sólidos, porque a la temperatura a la que está Plutón será muy fácil que el metano esté congelado, que cualquier gas, que aquí es un gas, allí es un sólido, y sea una acumulación un poquito más alta que los alrededores, y por eso tenga un reflejo tan alto, el albedo ese tan alto. Una de las imágenes tiene casi medio hemisferio muchísimo más blanco que el otro. Y eso puede ser síntoma también de estaciones, incluso que tenga el eje inclinado y que ahora mismo esté en invierno, yo qué sé, puede ser. Lo interesante es que como la mancha cuadradita de abajo es más sospechosa. Cuando más... conforme la New Horizons, ¿a cuántos kilómetros ha dicho acercando? Que está? Esta foto fue tomada a 22,9 millones de kilómetros. 22 millones. 23, 22,9, 23 millones. 23. Pero poquito a poco se va acercando. Eso va muy rápido para allá. Claro. Yo... poquito a poco se va acercando y, claro, iremos viendo más definición, más detalle, poquito a poco. Claro. Que yo no sé las manchas blancas, que es lo que es. Lo que sí sé es lo que no es. Y lo que no es un pueblo blanco encaladito de blanco porque tiene mucha calor. A ver. Eso seguro. Los pueblos blancos no. Ah, sí, esta foto la he visto yo. Bueno, pues iremos viendo un montón. Y lo que tú dices es que hoy en día con internet y demás las vemos casi de inmediato. O sea, que las estaremos viendo... Un planeta como Plutón no puede... Es que es más pequeño que la Luna, ¿no? Creo, sí, ¿no? Sí, sí, en tamaño no, sí. ¿No tiene... puede tener calor interno? Al parecer no. Al parecer no. No creo que tenga ya ningún tipo de geología. Sí, Marte, que es mucho más grande, ya la ha perdido. ¿Calor interno tiene Marte? Bueno, tiene, pero... un poquito. No como la Tierra. No, no hay geología, no hay movimiento de placas, no... Marte se ha enfriado muchísimo y no... ¿Tiene magnetismo? Tampoco. El campo magnético es muy, muy, muy débil, ¿no? Apenas. No tiene, no tiene gran cosa. No digo Marte. Marte. Ah, Marte tiene poquito. Pues sí, tiene un poquito, pero tiene... De Plutón no. Bueno, pues claro, veremos más a Plutón y a Caronte, supongo, ¿no? Claro, no, Caronte será una de las cosas que más se fotografiarán, porque claro. Es una misión de la de altura, porque lo mismo que tú la estabas comparando antes con la Voyager. Los planetas gaseosos antes de llegar la Voyager teníamos las imágenes mejores de telescopio que no eran ni por asomo las que consiguió el Voyager. Y saber la dinámica atmosférica de los planetas gaseosos se entendió por la Voyager y la siguiente. Así que otro mundo completo son los cuerpos del cinturón de Kuiper, que son completamente distintos al resto del sistema solar. Y es la primera vez que se va ahí cerca de alguno. Así que totalmente entrar en prácticamente lo desconocido, porque es que no se tienen fotografía de calidad de esos cuerpos, son tan pequeños, y es conocer algo absolutamente nuevo. Decía este hombre en su blog que los libros de texto van a cambiar. Claro. O sea, Pablo, cuando sea más mayor, va a tener en sus libros fotos de Plutón. Claro. Nosotros eso ni soñando, ¿no? Bienvenida al público, estábamos sin público y ya tenemos público. Hola a todos. Ahí va. Vale. Terminamos el tema Plutón. Por cierto, esto no lo he dicho en los correos. Estoy leyendo el Marciano. Empecé anoche. ¿Ah, sí? ¿Quién lo está leyendo? Yo también. ¿Qué? Yo tengo el que nos regalaron. Yo ya lo leí. Yo también lo leí. ¿Te hago spoiler? No. Yo también lo he leído ya también. Vale. Y ya. Cuando informe vayamos pasando el libro y lo vayan leyendo, ya hablaremos un día de esto. Cuando te salga el bicho raro de los tres tentáculos y esto... Lo hablamos. Es simpático. Bueno, otra cosita, oye, que no sabía yo. Oye, yo tenía, acuérdate que hay una pregunta de un oyente por internet, ¿vale? Solamente comentar esto, sabes que yo soy obsesivo, tengo muchas obsesiones. Y una de ellas, cuando me da por algo. Una de mis obsesiones son las webcam científicas, ¿eh? Bueno, y de las otras también, yo miro todo tipo de todas. Y sabéis que en la página web de Un Punto Azul tenemos, por cortesía y porque me da el morbo de poner las cámaras, todas las cámaras del observatorio de Calar Alto, ¿no? Y el otro día, pues estoy muy mosqueado y tengo que inspirarme para escribir por la contaminación lumínica de Almería. Me da mucho coraje. Yo no me esperaba que Almería estaba tan mal en ese aspecto, ¿no? Especialmente esa ciudad tiene que tener otra... Todas, ¿no? Pero esa está más... Está teniendo cerca el observatorio, claro. ¿Ustedes saben que el observatorio de Calar Alto fue el primero que vio el choque del cometa Schumacher-Levy contra Júpiter? ¿Fue el primero que sacó las imágenes? Pues no lo sabíamos. Supongo que tendría que ver también con el momento de... Claro, la cara que estaba dando el choque a la parte de la Tierra que estaba visible a la cara donde estaba impactando. Que me acuerdo que fue mi primer contacto con un telescopio, por eso siempre todo me sabe a poco. La primera vez por mi vida que yo miré con un telescopio fue un choque de cometa contra Júpiter. Fíjate tú, el nivel que cogí yo. Claro. Y era por la tarde. Cualquier humito después... Todo me sabe poco. Todo me sabe poco, tío. Es que dice usted, yo creo que a lo mejor tengo que ir al psicólogo para eso. Hablando de humito y demás, he subido al grupo de Yahoo Group la presentación que hice el año pasado en el Rancho Cortesano, sí, que era homenaje al núcleo duro de la agrupación, echarle un vistazo porque creo que está curiosa. ¿Eh? Sí, yo ya la he visto. Te la quería comentar, pero hay un segundo, Joaquín, hay un segundo archivo que es una animación de Celestia, puede ser algo, no soy capaz de abrirla. Claro, bueno, porque... Hay que tener el tiene Celestia. Es Celestia. Y desde el Celestia decirle que lo abra. Sí, el script. Ah, es vale. Que esa es la presentación que hice de cuando montamos la maqueta en la clase de... En la clase de Pablo. De Pablo. Yo lo he visto desde el móvil, ¿es un PPS o algo eso? PPS o PPT, ¿no? Es un PowerPoint. ¿Y tú eso lo puedes pasar a vídeo, a YouTube? Te lo digo para ponerlo en Facebook, en la página, para que la gente lo vea. Lo del Celestia se puede pasar en vídeo, eso no tengo problema. Y lo del PowerPoint, imagino que lo de la agrupación, sí, porque capturó hacer la presentación, hacer una captura de pantalla y ya está. Los puertos en JPG fijo, supongo que habrá alguna manera de hacerlo en una presentación. O hacer la presentación, capturo la pantalla y ya está, y te monta un vídeo. Si esto JPG se hace, como no lleva audio, el audio se pone que sea libre, claro, y no. Vamos, el audio se lo puedes poner al vídeo después. Hombre, puedes poner una musiquita al fondo. Pero vamos, música, una música de fondo, está claro. Claro. Bueno, pues hago yo la pregunta, Alfonso, que la tengo aquí delante. Sí, pero espérate, porque tenemos un grupo de un punto azul en WhatsApp. Y yo es que me sorprendo es que en la hora... Es un puntazo. En la hora del programa están ahí hablando que si coge el autobús, que si no sé qué, que no sé cuánto. Vale, pues déjalo. Ahí va. Es el alemán el que lo lía todo. Lleva una hora de adelanto. Le voy a llamar la atención. La pregunta que nos hacían. ¿La pregunta? ¿La hago yo? Sí, bueno. Venga, pues tenemos una pregunta aquí a través de un punto azul, ¿no? De nuestra página es o del no es correo a un punto azul. Ah, correcto, un correo punto azul. A un punto azul. Antonio César García Fuente, que dice la siguiente pregunta: si la luz no tiene masa, ¿por qué le afecta la gravedad de los agujeros negros, por ejemplo? Supongo que querrá decir por qué le afecta la gravedad en general si no tiene masa. ¿Y eso es verdad que no tiene masa? Y le va a contestar Lito como es habitual. Como especialista. Yo por más que explica, yo no me creo eso. Yo no, lo de la luz no lo entiendo yo. Yo lo sé, que para mí usted es una causa perdida, pero bueno. No, es que eso por mucho me explica que la luz en el espacio está vacío y ella va por medio... Pues ahora te va a enterar de otra cosa que venga. Es más... A ver, venga. Más rarito de entender. Efectivamente, a la luz se le ve afectada la gravedad, pero no por el hecho de que tenga masa, porque en mi sección de que estoy haciendo que la fuerza te acompañe, cuando dije... las características de la gravedad, dije que la gravedad afecta a las cosas que tienen masa. Pues probablemente esto me ha hecho tener que corregir ciertas cosas. En ciertos aspectos la gravedad afecta a lo que no tiene masa también, pero no porque tenga masa, sino porque en la luz, como cualquier otra cosa, como usted dice, va por el espacio. Aunque no tenga la luz, es una onda electromagnética. Me lo creo, hasta ahí me lo creo. Y va atravesando el espacio. Pero resulta que desde principios de siglo sabemos que el espacio no es plano. Se puede curvar. Ya empezamos. ¿Vale? Se puede curvar el propio espacio. Él a sí mismo. Ha dicho, ¿vale?, lo mismo que Leonard cuando Sheldon empieza. Ya empezamos. Okay. Cuando empieza a disertar dice, ya empezamos. El espacio se curva... Se curva en presencia de una masa. De una masa. Cuando el espacio no tiene masa... Tú llamas espacio... No tiene masa alrededor, es plano. Tú llamas al espacio al vacío. No. Si es... Lo que hay, hubo y habrá. Yo me lié, Guillo. Este vacío lleno. Correctamente... El cosmos. Concretamente... ¿Qué es el espacio? Concretamente tendría que decir el tejido espacio-tiempo. Vamos avanzando. El tejido espacio-tiempo. Porque resulta que según la teoría de Albert Einstein, de la relatividad, el espacio y el tiempo están unidos. Tienen una conexión entre ellos. Y por eso no se puede, digamos que desde que conocemos la relatividad, no hay que hablar del tiempo, digamos... En ciertas situaciones sí podemos separar el tiempo del espacio. Por lo menos en la vida cotidiana nuestra podemos tratarlo separadamente sin que influya uno en el otro. Pero en procesos más complicados hay que saber que están unidos. Y hay una conexión, aunque sea, digamos, muy extrema, en situaciones muy extremas, pero están unidas. Así que Yo hablo del espacio como tejido, espacio-tiempo. Vale. ¿Vale? Como tendría tres dimensiones espaciales y una extraña cuarta para el tiempo... Que es la que os inventáis ustedes. Nos inventamos todos las... Es muy difícil para el ser humano darse cuenta de esto, de cómo funciona el tejido espacio-tiempo. Y entonces el truco que tenemos para poder pillar algunas cosas de los que nos metemos en estas en estos andurriales es quitar una dimensión del espacio. El espacio no tiene tres. Sí. Bueno, pues, imagínate el largo, y ancho y alto. Eso. Pues quitar el alto y no. Quitar el alto. ¿Y qué hago? Y le metemos el tiempo, ya tenemos otra vez tres. Otra vez tres, y ahora tres tú lo sabes manejar. ¿Sí? Bueno, se supone que lleva unos cuantos años viviendo en tres dimensiones y no sabes ya en tres dimensiones. Tú, precisamente tú. Recuerda tu dibujo técnico. Tu dibujo técnico. Tienes que recordar. Sí, el sistema de dimensiones. Que lo suspendía al revés siempre. Ahí me tienes. O sea, tú me ponías la pieza y yo te hacía el sistema diédrico. Ahora, tú me dabas el desarrollo y yo era incapaz de imaginar la pieza. Había gente que la veía, tío. Sí. Esto pasa como con la música, ¿no? Con el que lee la partitura y la está escuchando. Sí, es verdad. Yo eso alucino, tío. La gente que escucha el papel, viendo el papel. Exacto. Esto de la física... Pues lo que tú hacías, las tres dimensiones, pasarlas a un papel de dibujo técnico en dos, es lo que está explicando Lito, que hacemos con las cuatro, pasarlas a tres para entenderlas. Para poderlas explicar un poquito. Para poderlas explicar. Vale. Para que la imagen sea más gráfica, en vez de un papel, vamos a deshacer una cama, quitamos el colchón e imaginamos el tejido espacio-tiempo de dos, el espacio de tres dimensiones, le bajamos a una, dos, que es el somier. El antiguo, no el de lamas de ahora, de sino el que era de alambrito. Sí. ¿Vale? Eso sería el espacio. El espacio, el somier. Además, tiene forma de tejido también. Sí. Claro somier, es un tejido, es una malla. Vale. ¿Vale? Cama elástica. Vale, sí, venga. Si quiere. El somier, más moderno. Sí, en dos dimensiones, sí. Si no hay masa, es cuando tú has quitado el colchón y no tienes nada encima de la cama elástica o del somier. Está tieso, está plano. Está plano, es lo que yo te digo. El espacio en ausencia de masa es plano. Uh-huh. Se ha demostrado científicamente, que es plano. ¿Plano de, ¿vale?, de qué grosor? No hay grosor. En dos dimensiones... Hemos quitado el alto, lo hemos quitado. Claro, lo hemos quitado, el alto no tiene grosor. Es plano, un plano, con un matemática. Plano. Un plano. Plano, vale. Y un punto, y una línea, o sea... Un plano. Sí, plano. Tengo la idea del plano en matemática, fíjate, eso lo comprendí. Coges una pelota maciza. Bola de billar, que es potente ahí, hombre. Una bola de billar que pese. La negra, venga. Y la negra, que era encima ya agujeros negros y todo, venga, ¿te das cuenta? Lo pones encima del somier. Tú sabes que este programa va a tener un montón de audiencia, porque ya pones la etiqueta, agujeros negros, todo el mundo le encanta los rollos. Venga, bueno, vale. Pongo la bola. Pero por otras connotaciones. Sí, ya. Como puso Chel el otro día, dice: uy, voy a buscar el agujero negro y húmedo. Va a que me salude de vídeo. Sí, claro. Oye, ¿alguien le ha dado un micro? No. ¿A que sí? La luz me está alarmado. ¿Alguien le ha dado? Hay ruido, pero no. Venga. Estamos todos alejaditos de, ¿no? Sí, pero. No. ¿Es Lito? Bueno, no. No le da. Pero tenemos la bola de billar en el somier y, claro, se hunde para adentro un poquito, ¿no? Sí, ¿no? Como esos dibujitos con un vértice, ¿no? Que hace un... Sí. Pues bájese usted al nivel del somier y mire la línea que forma las diferentes cuadrículas que hace el somier. Sí. Cuando se acerque a donde está la bola, deja de ver líneas rectas. El somier se dobla en el hueco. Al pasar por la parte hundida... Hace como una parte, como si fuera un remolino, un embudo. Exactamente, un embudo. Eso es lo que hace la gravedad en el espacio-tiempo. Ahora que el muchacho ha preguntado, eso dobla el espacio-tiempo. Esa es la primera parte. La segunda, el fotón va en línea recta. ¿Por el plano? Por el plano. va obligado a ir por el claro, plano. Claro, no puede ir ni por arriba ni por abajo, va por el plano. Va por el plano. Claro, pues no hay arriba y no hay abajo. Pero cuando llega a un sitio donde hay una deformación del espacio-tiempo, no puede ir en línea recta, tiene que seguir la línea curva mínima, que se llama geodésica. Sí, claro, te lo iba a decir ahora mismo. Tiene que coger la geodésica de ese espacio-tiempo, y la geodésica de ese espacio-tiempo es curva. Luego se curva. Por la luz se curva. Pues, no porque tiene masa, sino porque el tejido espacio-tiempo está doblado. Pues por eso me gusta a mí la película Interestelar, porque cada vez que la veo, la he visto ya 9 veces, me gusta, porque lo entiendo. Interestelar es eso. Pues yo creo que tienes que verla 10 veces más, ¿eh? Porque aquí el hito la ha costado, para que lo veas. No. Pero Interestelar es eso. Sí, bueno, vale. Hay mucho de eso, hay mucho. ¿Me puedo acostar hoy que has entendido algo de relatividad general? Hasta ahora sí, cuando llega las delicias no sé ya si me habrá ido. Pero cuando no, llega tu propio Sommier, piensa en ello. Sí, sí. Él tiene tapifé. No, pero las lamas también se doblan, ¿eh? Pero cuidado. Segunda. Pero lo que no quiero saber es lo que puede pensar mi pareja cuando yo me acuesto y empiezo yo a hablar que me curvo, que si la bola... Con ¿me la estás llamando gordo? Que se hunde el Sommier. Que se hunde, que si el rayo... Cuidado con ahí, que ahí puede surgir una discusión. Sí, voy a poner la linterna. El tema, y la masa influye en la curvatura, ¿eh? Que contra más masa, más curvatura del espacio-tiempo. Y el tiempo de la pareja se podría tomar por saco. Me ha gustado lo de la pelota, a ver cómo lo pongo Vale. Ya está respondida, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que está más que contestada. Todo el mundo rumiando. Tú estás todavía rumiando. Tú estás todavía rumiando. Vamos a seguir, que se nos va. Sí, venga, sí, se nos va. Varias cositas. Tenemos. Yo voy a hablar una cosa solamente, que es el segundo intercalar. Como todo el mundo sabe, ¿no? Sí, lo del segundo ese de más que han metido eso, en medio, eso, ¿para qué? El segundo intercalar. Bueno, pues si yo os digo, por ejemplo, ahora mismo digo, el día 1 de julio pasado, miércoles, fue el día más largo de este año. Todo el mundo me dirá, bueno, ¿eso está usted loco o qué? Sí, porque ese día duró un segundo más que cualquier otro día de cualquier dentro de este mismo año, ¿no? ¿Y eso por qué es? Pues es muy fácil. Tenemos aquí, yo tengo aquí la página web de un artículo, y pone que el señor Francisco Javier Galindo, que es militar, es físico y es militar, y es el que se encarga, que se trabaja en San Fernando, en el Observatorio de la Marina de San Fernando, de ponerle ese segundo de más, que se llama intercalar. Y ahora explicaré por qué. Bueno, hay dos formas de medir el tiempo, fundamentalmente. Una es la propia Tierra, que es con un reloj, da vueltas sobre sí misma, da vueltas alrededor del Sol. Pero se ha demostrado este sistema que no es muy preciso, porque la Tierra no siempre gira a misma velocidad. Por efecto de mareas, por efecto de que la Luna se está alejando poquito a poco, pues no dura lo mismo los días y los años que hace X tiempo atrás. En cambio, hay otra forma que es súper precisa, que es cómo vibra un átomo de cesio-133, que se ha adoptado como estándar. ¿Vale? Entonces, los relojes atómicos, que como sabemos son muy importantes, porque imagínate que la hora tiene que estar coordinada en todo el mundo, porque hay vuelos entre países, vuelos entre continentes, y si no hubiera un tiempo universal... No solamente sería los vuelos, para el Festival de Eurovisión. Para todo, se tiene que haber un tiempo universal en el que todo podamos medir. Si midiéramos en el tiempo de la Tierra, pues entonces... como se va en lente, va cada vez siendo más lento, pues hay un desfase con el del reloj atómico, que se nos falla nunca. En el marciano miden en soles. En soles. Un día allí es un sol, ¿vale? En la novela El Marciano, y un sol es un día. No sabemos cuántas horas durará, pero es un día de Marte. Lo llaman soles, correcto. Bueno, pues entonces resulta que cada cierto tiempo hay que añadir un segundito, que es lo que justamente se llama el segundo intercalar, para ir compensando eso que se enlentece el giro de la Tierra, ¿vale? Y justamente ahora ha habido un segundo intercalar el día 1. Por ejemplo, en el 2012 hubo un segundo intercalar. En el 2008 hubo un segundo intercalar, pero esta vez en diciembre. Puede ser en diciembre o en junio, ¿vale? Y así, poquito a poco, van metiendo de vez en cuando creen conveniente, el segundo intercalar, para compensar esto. La forma de hacerlo es muy, muy fácil, parece muy tonta. Cuando el reloj llega a 23 horas 59 y 59... ¿Lo paran un segundo? No. Lo siguiente sería... 24.00. Bueno, pues pasa 23 horas 59.60. Ah. Y el siguiente 00. Entonces han metido el justo un solo segundo, porque la cifra 60 nunca sale, pero en ese momento sí, ¿vale? Y ese es el segundo intercalar para que los relojes atómicos estén en consonancia con el tiempo normal que nos hace falta medir, el sol sale, se pone, etcétera, etcétera, ¿vale? Como curiosidad, y como era el día 1, pues le he traído lo del segundito intercalar. Curiosísimo. Una preguntita, a ver si te pillo. ¿Por qué? No sé si viene en el artículo, tú lo sabes, de por qué se pone o en las fechas que tú has dicho, o en julio, o a finales de junio, principios de julio, o en diciembre. Lo de supongo diciembre que es una del tema de en París, que está el tema de las medidas y tiempos y demás, patrón, y cuando se reúnen dicen, bueno, pues ya hemos acumulado, vamos a poner un y lo hacen a todos los relojes atómicos del mundo. Pero como no sabéis, el que maneja todo el tiempo de aquí de España es el ROA. El ROA, el Observatorio de San Fernando. Y lo mismo habrá en Estados Unidos el suyo y demás. Ahora, el por qué es en esta fecha, yo supongo que si es junio y diciembre. Sospechosamente cercano a los periélios y al afelio. Por eso, que siempre es. Sospechosamente. Tengo aquí un listado de muchos años atrás. A los solsticios. ¿Vale? Y siempre son. Claro. Que es cuando 30, está más rápido 30, o está más lento. 30 de junio al 1. 31 de diciembre al 1 de enero, siempre, todas las fechas, vale. Siempre son. No, y pues debe de ser lo que dice Lito casi con seguridad. Estamos para nuestro oyente, el Observatorio Roa de San Fernando lo tenemos a 20 kilómetros de aquí de Jerez. ¿Eh? Y si venís de vacaciones, pues un sitio para visitar muy bonito, a quien le guste la astronomía. Y la historia también. Hablando del Observatorio de San Fernando, del 9 al 11 de octubre se van a celebrar las quintas jornadas de astronomía de Andalucía, que la organizamos nosotros, la organizamos aquí en Cádiz, la agrupación Magallanes, el M13 de Cádiz y Lucero de la línea. Del 9 al 11 de octubre en San Fernando, y una de las cosas que se van a hacer es la visita al ROA. Cada vez que se ha hecho una jornada, se ha hecho una visita, que sea a Calar Alto, que sea al Torcal, que sea demás. Como toca en Cádiz, pues la visita, la principal es al ROA. La página web es www.vjaa.es, de Quinta Jornada de Astronomía de Andalucía.es. Ahí tenéis el programa, y para que os inscribáis ya a la jornada, porque las plazas son limitadas y ahora están, digamos, en periodo de gracia, que sale un poquito más barato ahora, más barato apuntarse, ¿vale? Mañana, Lito, ya hablaremos del programa. Venga, ¿tienes trabajo? Sí, mañana tengo trabajo. Cuéntanos. Tengo un día atareado y por la tarde voy a Los Toruños a las terceras jornadas de astrofísica organizadas por el grupo astronómico portuense y colaboradores que se ha ido ganando con las anteriores ediciones, de gente que colabora con Juan Antonio Fernández, y la temática quiere montar que cada año sea de una temática diferente, y este año está dedicada a las estrellas, ¿vale? Yo participo como ponente el mañana viernes de 9 a 10 en la segunda conferencia. La primera es de Fran Violà sobre estrellas variables. ¿A 8? A las 8. ¿Y a qué hora se inaugura? A las 7 y media o 7 y media larga. Va a venir un grupo de que hace poesía. Y va a tratar de tener temática científica o astronómica. Y ese grupo, un grupo de poetas portuenses, vamos. Después, inmediatamente, pues será la conferencia de estrellas variables de Fran Violà. Y después, pues, un servidor. Un broche de oro a la tarde, ¿no? Yo hablaré de nebulosas planetarias, como dije la semana pasada, y bueno, ya estoy en capilla ensayando cómo salir del paso, porque bueno, hombre, siempre se trata uno de afinar y de hacer lo mejor que puede ciertas cosas. Voy a tener presentación unida con un vídeo que también he hecho manufacturado, o sea, nada de captura ni de libre de derecho ni nada, sino currado. No sé cómo saldrá, así que para los que me quieran ver en directo, pues allí estaré mañana, y a los que no, pues tendrán un sucedáneo, pero lo suyo es que como en los conciertos, que me vayan a ver en directo. En directo. Ya en la semana que viene, pues opinaréis de qué tal. Ya hablaremos ya con Serpiente. Bueno, que nos queda no mucho tiempo. Vamos a 8 minutos. A cerveza, chascarrillos. Chascarrillos, ¿no? Chascarrillos está a tiempo. Nos quedan 10 minutos. ¿10? Sí, porque el chascarrillos son 2 y reducidos. Por eso, sí, por la tiene cervecita, lo de, ¿no? En la reservamos, vaya. En la cerveza. Bueno, sí, sí. Venga, Agustín, bueno, pues nada, pues... Johnny nuevo, ¿no? ¿Cómo? No, nuevo no hay. Hoy venía a hablar un poco de ludociencia, porque os acordáis que murió hace poco John Nash, y vamos a hablar del dilema del prisionero, y los pondré brevemente para que os hagáis una idea y cómo lo soluciona este hombre, ¿no? Pero primero vamos a dar la solución al último chascarrillo, que además lo ha acertado aquí a algún compañero, ¿no? Luismi, a ver qué tal. Vamos a recordar cuál era el chascarrillo, y Luismi va a dar, bueno, una de las soluciones. Como siempre ocurren estas cosas, no siempre hay una única solución, puede haber varias, ¿no? Si recordamos, era el prisionero de Shahzaman, que era un sultán que, bueno, que cuando cogía prisionero a alguien, pues lo metía en la cárcel, pero le daba siempre en la mazmorra 2 puertas, podía abrirla desde la celda, podía salir, pero claro, si salía por una, tenía la libertad, si salía por la otra, la muerte, la horca, y si se quedaba, pues cadena perpetua. Él elegía su propio castigo. Pero tenía la oportunidad, había 2 carceleros, uno siempre dice la verdad y otro siempre dice la mentira. Y tenía la oportunidad de hacer una única pregunta a uno de ellos, para saber qué puerta. Bueno, pues la pregunta era, ¿cuál es la pregunta que hay que hacerle? Sin saber si el carcelero que me voy a encontrar es el que dice la verdad o la mentira, le puedo hacer para estar seguro qué puerta tengo que elegir para salvarme. Y bueno, Luis, ya que tú lo has averiguado, que eres el único que ha mandado, cuéntanos la solución. Sí. ¿Qué de tiempo tenéis ustedes para pensar, tío? ¿Qué? Totalmente, vamos, yo. Este no es de mucho pensar. Este no es de mucho pensar, ¿eh? No, yo voy entre la pelota, la bola de billar y el... A ver. Bueno, yo he llamado a las 2 puertas para poder diferenciarlas bien, X e Y, y los 2 guardias, guardia 1, que es el que dice la verdad, y el guardia 2, que es el que miente. Bueno, yo la pregunta que he dicho que debería de hacerle a uno de los guardias sería... Si le pregunto al otro guardia qué salida me lleva a la libertad, ¿cuál respondería? ¿Por qué esa pregunta? Porque si le pregunta esto que hemos dicho ahora mismo al guardia mentiroso, le diría que su compañero, el que dice la verdad, respondería a la puerta ahí. Pero debido a que el guardia 2 siempre miente, le diría lo contrario a lo que el guardia 1 respondería, que sería la que le lleva la libertad. Así que debe hacer exactamente lo contrario a lo que le dice, que sería la puerta X. Y si le pregunta lo mismo al guardia que dice la verdad, le diría que su compañero elegiría la puerta Y. Pero como este miente, debe de elegir la puerta X, que le llevaría a la libertad. Perfecto. No sé si la habéis entendido. Bien, sí, sí, perfecto. Yo lo he pillado perfectamente. Vamos. Miguel Soto y yo a la horca, tío. Vamos a ver. Esa es una solución, que le explico la otra, que la otra es más complicada o igual de complicada que esta. La historia es que uno miente y el otro dice la verdad. Pues si el primero dice la verdad, como él ha explicado, el compañero miente. El que miente le va a decir no el de la libertad, sino la puerta falsa, la puerta donde se ahorca. Y como el de la verdad no va a cambiar esa respuesta, pues le dice, pues el compañero ese diría la puerta falsa, entonces tengo que elegir la contraria. Y sin embargo, si el que pregunto es falso, es el que siempre miente, pues como el compañero contrario siempre dice la verdad, el compañero contrario va a decir la que de verdad es la salida correcta. Pero el mentiroso miente, nos va a contestar a nosotros la contraria para engañarnos. Siempre la que te conteste la contraria es la auténtica. Pero ojo, porque la pregunta que ha hecho es ¿cuál es la pregunta que me lleva a la libertad? Hubiese sido más fácil o igual de difícil preguntar ¿cuál es la puerta que me lleva a la horca o a la muerte? y entonces tenemos que elegir la que nos diga. Esto lo dejo para que lo penséis. La que te diga y no la contraria. Como he hecho una foto con cara de escuchando a usted. Bueno, vamos a hacer... ¿Cuánto tiempo tengo? Porque esto es un poquito más largo, pero bueno, lo resumo un poquito. Cinco minutos, venga, vale. Pues vamos a hablar del dilema de prisionero en honor a John Nash, pero como sabéis es de la teoría de juegos. Y bueno, la teoría de juegos, aunque fue el que creó la bomba atómica, ¿no? Von Neumann fue el que empezó con la teoría de juego, ¿no? Y Zermelo, ¿no?, que creó los primeros teoremas. Bueno, pues la teoría de juego plantea problemas de decisión y de estrategia, ¿no? Es parecido a cómo nació la estadística, ¿no?, que a través de los juegos de azar, por la teoría de probabilidad, bueno, se desarrolló con estos juegos, pero estos juegos no son de azar, son juegos de decisión, en donde yo elijo una estrategia para conseguir los máximos beneficios, ¿no? Y entre ellos, pues, entre los muchos problemas que hay, está el dilema del prisionero, ¿no?, que se lo debemos a Tucker. Tucker fue uno de los profesores, precisamente, de John Nash, ¿eh?, en la universidad que él estudió. Bueno, consiste el juego en dos contrincantes con intereses siempre contrapuestos, es decir, que no van a llegar a acuerdo y tienen que maximizar sus beneficios, ¿no? El objetivo de la estrategia es ganar lo máximo posible o perder lo mínimo. Bueno, ¿en qué consiste el dilema del prisionero? Bueno, lo voy a hacer de la manera más simple y no iterativa, porque esto se puede complicar bastante. El dilema del prisionero es que la policía captura a dos prisioneros, el Chori y el Cantimpalo, por ejemplo, que los pilla, y los dos dedicados al negocio del robo. El Chompira y el Peterete. Eso y, era del Chavo del Ocho. Y lo que, bueno, pues lo que pasa es que al C2 lo meten en la cárcel, en principio por tenencia ilícita de armas, pero sospecha a la policía que son los que han robado el banco, pero no tienen ninguna prueba. Entonces los aíslan, cada uno en una celda de castigo, con lo cual no pueden colaborar entre ellos ni llegar a un acuerdo. Y a cada uno les ofrece, pues, el rebajarle la pena. Le van a caer 2 años por tenencia ilícita de armas a cada uno. Pero si consiguen inculparlo por el delito del robo del banco, van a ser 10. Entonces le ofrece a cada uno de los prisioneros, decir, mira, si acusas a tu compañero y te declaras culpable del delito, pues en vez de 2 años te va a caer 1, que casi vas a salir enseguida. Y a tu compañero le van a caer los 10. Ahora, si tú acusas a tu compañero y tu compañero te acusa a ti, pues a cada uno os cogen 6 años. Bueno, pues este es el dilema del prisionero. ¿Cuál es la mejor estrategia para ganar? Teniendo en cuenta la dificultad que el compañero va también a intentar obtener la mejor solución. Si lo estudiamos desde el punto de vista de la unión, o de, digamos, de la sociedad que forman el Chori de Cantimpalo, pues los dos, la mejor solución es no declarar nada, ninguno de los dos, porque cada uno se lleva 2 años y la sociedad en conjunto se llevan 4 años. Sin embargo, si los dos confiesan, se llevan 6 años cada uno y son 12 años, con lo cual sería la peor solución. Sin embargo, este tipo de juegos se estudian con, que hoy no me va a dar tiempo, otro día lo explicaré, con estrategias más y más, mini más, en donde estudian cuál es la mejor opción o la solución que dio Nash, que precisamente es el equilibrio de Nash, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que en este tipo de juegos pensamos que nuestro adversario siempre va a alejar la mejor opción para él o la peor para nosotros. ¿Cuál es la mejor opción para cada uno de ellos? Pues acusar al otro, porque va a quedarse con 1 año, ¿vale? Pues si cada uno elige esa opción, al final van a tener la peor opción conjunta, pero la mejor posible, que son 6 años cada uno. Y esa es la solución de equilibrio que daría que Danas, porque es una solución en donde cada uno elige su mejor opción y no está dispuesto a cambiarla, porque si la cambia, empeora. Es decir, el prisionero Chori, si yo sé que Cantimpalo, viendo su mejor opción, va a acusarme a mí, pues yo no puedo cambiar a no acusarlo, porque paso de 6 a 10 años, empeoro. Y lo mismo piensa el otro. Luego, mi única opción es tener que acusarlo, porque además, si yo lo acuso y él no me acusa, pues encima mejoro, de 6 paso a 1 año, con lo cual esto es lo que aportona en este tipo de juegos el equilibrio de Nash, ¿vale?, que es conseguir la mejor estrategia. Existen otro tipo de soluciones de estrategia que el propio Neumann dio, la Maximin y Minimax, es un poco más larguito y no la voy a explicar hoy, pero fijaros la importancia de este tipo de juegos, que parece una tontería, pero es toda una teoría matemática muy compleja, porque estoy explicando un juego muy simple, pero estos juegos son con iteraciones. Y bueno, y hoy día lo estamos viendo en la política macroeconómica, se está usando, pero bueno, en el problema de Grecia y en el problema de la Comunidad Económica Europea es este el juego. Dicen que desde luego no lo está haciendo muy bien de momento, a ver cómo termina. Pero dicen que el ministro de Finanzas griego le gusta mucho la teoría de juego. Fijaros que es la misma situación. Uno que quiere cobrar, que le devuelvan el dinero la Comunidad Económica Europea, más unos intereses abusivos o no abusivos, el otro que no quiere pagar todos y pagar, entonces es la misma dinámica que estamos hablando, de cada uno tiene unos intereses contrapuestos y tienen que hacer algo para llegar al equilibrio de Nash, ¿no? Y a ver cuál sería el equilibrio, cuál sería la estrategia que tiene que seguir cada uno, con la diferencia en este juego en que hay negociaciones y se va jugando un partido y después otro, en donde van cambiando las negociaciones y hay pues otro tema como es yo te castigo si tú me vas mal la primera vez o te penalizo o hacemos alguna de esto. Entonces todo esto es toda una teoría matemática espectacular que iremos explicando con distintos juegos próximamente y en honor a Anas. Y ya explicaremos cuál es la tabla, porque lo suyo es hacer la tabla de bueno, no se llama de verdad, sino de pagos, una tabla de pagos que no es más que una matriz de 2x2, en donde las filas son el chori, el otro, la columna son de esto. Bueno, voy a terminar ya y lo único, bueno, pues otro día lo expondremos un poquito más nos colamos. Vale. Se nos ha olvidado decir una cosa muy importante. Que hoy es 2 de julio. Por gentileza. De Misterio de la Ciencia. 2 de julio de 2015. Y otra cosa que se nos ha pasado, que no ha entrado, es que el martes pasado, 30 de junio, fue el día del asteroide. Y en el puerto dio una charla José Luis Cano. Juan Luis Cano. Muy interesante sobre el tema de los asteroides, la detección de los NEAR y posibles medidas a tomar para desviar una posible catástrofe con un asteroide. La verdad, bastante interesante esta charlita y si se repite, os la recomiendo. Aunque con suerte para septiembre nos traeremos aquí a Juan Luis para que nos cuente la charla y nos cuente de todo un poquito. Nos asuste, ¿no? ¿O no? Sí, para que cuando salgas de aquí vayas mirando arriba. Bueno, nosotros siempre vamos saliendo, mirando. Siempre, arriba. Siempre. Hasta el jueves que viene, que será un día especial. Será un día muy especial, ¿eh? Hay que prepararlo bien. Ahí va. Exactamente. Venga, pasarlo bien. Hasta luego. Venga, adiós. Buenas noches. Change my world. Nothing's gonna change.